Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Radio Actual. Les acompaña esta tarde Sandra Salazar, del Centro de Comunicación Voces Nuestras, y también Héctor Ferlini. Él es comunicador y es una persona muy activa en los movimientos sociales. Él es parte, por ejemplo, de la red de medios de comunicación alternativa y está trabajando desde hace ya mucho tiempo en el movimiento por la Caja del Seguro Social, por la defensa de nuestra querida institución, la Caja del Seguro Social. Esta tarde, precisamente, vamos a tener una conversación con don Héctor acerca de lo que está pasando en nuestro país con la seguridad social y concretamente con lo que tiene que ver con la Caja, con esta institución que nos, por tantos años, nos ha provisto de servicios de salud, que nos ha generado condiciones bastante estables a través de la historia en cuanto a la salud pública. Y bueno, es la que administra los CEBAI, la que administra los hospitales, las clínicas de seguro social. Es una institución emblemática, no solo acá en Costa Rica, sino en todo el continente. Sin embargo, pues sabemos que estamos pasando por una situación difícil con respecto al seguro social. Sabemos que hay una serie de situaciones que se vienen dando con respecto a la administración y a las políticas, a las decisiones que se han tomado con respecto a la Caja del Seguro Social. Por ejemplo, hay muchas personas posiblemente que nos escuchan esta tarde y a quienes saludamos, por supuesto, que pues se han visto, han tenido que enfrentar situaciones muy difíciles. Bueno, don Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Le damos una bienvenida acá a Vida Cotidiana. Muchas gracias, André. Muchas gracias a este programa por la posibilidad de compartir algunas ideas sobre el tema de la Caja. Bien, como les decía, hay de quienes se nos escuchan, posiblemente todas o una buena parte de las personas que están escuchando hoy este programa pueden contar historias, experiencias de cosas que han pasado. Por ejemplo, encontrarse en una lista de espera para un examen médico o para una cirugía. Yo por lo menos soy una que puedo dar fe de eso porque estoy en una lista de espera para algunos exámenes y me dicen que me van a llamar en algún momento, pero no sabemos cuándo es ese momento. También hay situaciones de, por ejemplo, de mala atención, ¿verdad? De personas que se quejan porque no han sido tratados o tratadas bien en los servicios de consulta externa o dentro del hospital. Pero también tenemos experiencias y tenemos historias de personas que pues han salvado su vida gracias a la atención a la atención médica, a la atención en los hospitales, en una operación o por el tratamiento que la Caja les ha podido proveer. De eso vamos a hablar esta tarde y don Héctor, que es parte de un movimiento por la Caja del Seguro Social, le preguntamos qué es lo que está pasando con nuestra querida institución, la Caja Costarricense de Seguro Social. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que pasa? Bueno, muy importante esta pregunta, Sandra, porque precisamente cuando trabajamos en distintas comunidades o en distintas regiones del país, la primera pregunta que le hacemos a la gente que participa es cómo viven la situación de la Caja. Una cosa es ver la situación de la Caja desde la perspectiva de una persona que pueda analizar las finanzas, otra cosa es ver la situación de la Caja desde la perspectiva del negocio, la salud, y cómo algunas entidades privadas o empresas privadas que trabajan en el campo de la salud ven el tema, y otra cosa es ver la situación de la Caja desde el punto de vista de la gente que requiere el servicio y también de la gente que trabaja en la Caja, ¿verdad? Son dos miradas diferentes y podríamos agregar muchas otras miradas. Por supuesto, también está la mirada de las personas que ven la Caja desde un punto de vista académico porque están haciendo estudios sobre esto, pero lo importante o lo interesante es poder ubicarnos, no importando cuál sea nuestro interés, en la posición de las personas que utilizan el servicio, que requieren el servicio. Y efectivamente, como decías, no solamente hay situaciones muy lamentables que están ocurriendo con la caja, sino que también hay historias todos los días de gente que agradece a la caja, porque si no fuera por la caja no podría haberse hecho una operación del corazón o no podría haber mantenido un tratamiento por una enfermedad crónica para una de sus personas de la familia o para sí misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la caja? Lo que pasa con la caja precisamente es que hay una serie de circunstancias o condiciones que se han ido acumulando en el transcurso del tiempo que han llevado a una situación de crisis. Y desde mi punto de vista, y eso lo he venido trabajando desde hace ya tiempo, hay seis causas que han llevado a la crisis de la caja. Sería entonces tal vez oportuno, no sé si en este momento o más adelante, poder explicar cuáles son esas seis causas y cómo se componen. Empecemos tal vez por la causa más importante. ¿Cuál crees que sea la causa principal, el detonante, digamos, de la crisis? Como detonante habría que expresar el cambio de enfoque del tema de la salud. Es decir, durante muchos años nuestro país vio en la salud lo que es un derecho humano, un derecho de la gente para tener no solamente salud en sí misma, sino para tener posibilidad de ir a trabajar, para tener posibilidad de ir a estudiar, para tener posibilidad de disfrutar de la vida, porque nadie puede hacer ninguna de esas cosas si no tiene salud. Entonces la salud es un paso básico para poder disfrutar de la vida, para poder vivir y para poder convivir con el resto de las personas. Hubo un cambio en esa visión de lo que es la salud. Que siempre ha sido, digamos, yo desde que me acuerdo, el énfasis ha sido la prevención, ¿no? Prevenir las enfermedades, no esperar a que la gente tenga que acudir a la consulta, sino que haya un seguimiento, un monitoreo, digamos, de la salud, y para eso es que se crearon los centros de atención primaria, o sea, los EBAIS. Correcto. Y antes, recordamos que esos que hoy conocemos como EBAIS era una función que estaba en manos del Ministerio de Salud, y cuando se dio la reforma en los años 90 se traspasó esa labor a la caja. Y ahí se pueden derivar otras causas, digamos, que han desatado la crisis en la caja. Pero es importante, digamos, tal vez insistir un poco en la causa que estábamos comentando, en el sentido de que ese cambio de visión de lo que es la salud se hizo presente de una manera muy fuerte, de una manera, yo diría que apabullante, con la visión de la caja como negocio o la enfermedad como negocio. Es muy duro decirlo, muy lamentable, pero efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Entonces tenemos casos en los que, por ejemplo, hay hoy empresas privadas que se dedican al tema de la salud que argumentan, y tengo cartas en mi computadora concretamente de un director de un hospital privado que dice: ¿para qué preocuparse de que hoy la caja tenga ambulancias en todo el país? ¿Para qué preocuparse que tenga equipos de rayos X o resonancia magnética o ultrasonidos si ya habemos muchas empresas que ofrecemos el servicio? Mejor, dice él con toda claridad, que la caja únicamente recaude cuotas y nos pague a nosotros los privados los servicios que podamos dar en el tema de las enfermedades que tengamos que atender. Entonces, efectivamente hubo un cambio de visión, no solamente dejando de lado la prevención como lo que conocemos como la atención primaria, ¿verdad? Sabemos que el sistema de la caja está estructurado en tres niveles. El primer nivel, que es el nivel precisamente de la prevención, de la educación para la salud, esa atención en la casa donde la persona recibe ahí una atención en vacunas, en educación, en elementos básicos de higiene, etcétera. Eso es prevenir precisamente que no hayan enfermedades, pero pareciera que el sistema de manera perversa le interesa que hayan enfermedades, y esas enfermedades se han ido desbordando hasta que llega la situación en la que hoy tenemos listas de espera increíbles, ¿verdad? En todo el país, solamente en el caso de las cirugías tenemos ya más de 100,000 cirugías en listas de espera en diferentes regiones del país, y la cantidad de hospitales que hoy acumulan listas de espera son también increíbles. Entonces hay un cúmulo de causas. Aquí estaremos hablando en este caso de dos. Por un lado, yo lo llamo pérdida de valores, es decir, perdimos el valor de ver la salud como un derecho y se ha empezado a ver la salud como una mercancía, uh-huh, simplemente como un negocio. Uh-huh. Esa causa que hace que la mercancía, que la salud se vea como una mercancía, no está aislada. Dentro de esa misma causa también está el elemento de que la economía del país, por ejemplo, también perdió su rumbo, perdió sus valores. Claro, pero eso tiene que ver con el modelo que ya hemos hablado aquí en este programa. Por otras razones hemos hablado de ese modelo de desarrollo que tiende más hacia la privatización, ¿no? A la privatización de los servicios públicos, que lo estamos experimentando también con otros servicios como lo es, por ejemplo, la telefonía, la misma educación, ¿verdad? Pero en el caso de la salud, vamos a ver, Héctor, cómo podemos explicar esto, porque es importante que quede claro, ¿no? Cuando hablamos de que hay un interés privatizador, que incluso ya en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, ya él lo decía abiertamente, y así su ministro de salud y así en otros gobiernos hemos sentido que se le ha dado, digamos que se ha desmejorado, se ha venido dejando atrás, digamos, esa visión más preventiva de la salud. Pero cuando hablamos de interés privatizador, pensamos, por lo menos yo pienso en dos cosas. Una, que es que hay algunas personas dentro del sistema de salud, digamos, funcionarios o funcionarias de la caja, que no han tomado las decisiones necesarias para fortalecer el sistema de seguridad social, ¿verdad? Eso es una cosa. Decisiones que en vez de reforzar a la caja, la han venido debilitando. Esa es una. Ahora, como decías, eso puede ser porque hay interés en que la gente se vaya a comprar los servicios privados, ¿verdad? Hay interés de que la gente pague por los servicios y así no recargar más al sistema de salud. Pero la otra cosa que tal vez rápidamente podríamos comentar es la compra de servicios, o sea, la compra que la caja hace a otras empresas, por ejemplo, de medicamentos o de equipos, o incluso de servicios de salud, ¿verdad? Claro. Que en vez de reforzar esos servicios a lo interno, o por ejemplo, en vez de fortalecer que hayan proveedores nacionales de medicamentos que sean más baratos y que sean buenos, a no ser, se compra a grandes precios medicamentos a empresas transnacionales. No sé cómo explicar tal vez esas dos líneas de privatización. Sí, hay que pensar, primero pienso yo, cuál es la el mecanismo que genera todo ese mercado. Hay que llamarlo así porque así es como lo ven desde el punto de vista de la salud como mercancía. ¿Cómo se genera el mercado? Igual que se genera mercado en cualquier otro espacio, cualquier otro producto en el tema de la salud, hay un mecanismo que ha ido generando el mercado. Y ese mecanismo es, por un lado, la desatención del primer nivel, el nivel primario de atención, lo cual hace que la gente se enferme y satura los hospitales. Pero hay un segundo mecanismo, y ese segundo mecanismo es el tema de las listas de espera. Y es que las listas de espera, como ya lo ha demostrado el Sindicato Nacional de Enfermería con un trabajo que está haciendo en diferentes hospitales, no son reales. Es decir, las listas de espera están infladas. Entonces, la persona que llega, como en tu caso, a ser atendida, le dicen, le vamos a llamar, o venga dentro de 2 años, esa persona se desespera y si tiene una situación de urgencia, verá cómo se endeuda y cómo va la medicina privada. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza? Lamentablemente es un mecanismo que está presente y que hay que denunciarlo. Hay hospitales que ya se ha hecho el trabajo, por ejemplo, el caso de Pérez Celedón, habían 6.000 personas en lista de espera para cirugía. Después de un trabajo que hizo el Sindicato Nacional de Enfermería de limpiar esa lista de espera, limpiar significa llamó a cada una de las 6.000 personas de cirugía, de una lista total de 11.000 personas en espera para otras cosas, exámenes, etcétera. De esos 11.000, 6.000 eran para cirugías. Cuando terminó el trabajo de limpiar la lista de espera, se determinó que únicamente 2.000 de esas 6.000 requerían la cirugía. Las otras 4.000 ya no requieren la cirugía. ¿Por qué no la requerían? Porque habían fallecido, porque se habían ido a vivir a otro lugar del país y ya no podían ir a Pérez León a ser atendidas, o porque se habían ido a la medicina privada a hacerse su cirugía. ¿Y por qué razón? Cabe la pregunta, ¿por qué razón esas personas no fueron borradas de la lista de espera? Entonces, ese mecanismo de inflar la lista de espera y que se da únicamente en Pérez Celedón, sino en todos los hospitales del país, hace que la gente acuda a la medicina privada. Entonces, es un disparador de gente hacia la medicina privada. Y esa circunstancia es el mecanismo concreto que hace que la gente acuda a contratar servicios y que le permite a la medicina privada asentar el principio o la idea de salud como mercancía, como negocio. Bien, vamos a ahorita hacer la pregunta, en un momento vamos a hacer la pregunta que está ahí de fondo y es ¿por qué? ¿Por qué se está dando esto?

que también tienen intereses en este tema, ¿verdad? No necesariamente porque tienen participación directa en el negocio de la salud, sino porque tienen una visión de país que quieren también dar a conocer. Entonces yo pienso, digamos, que es importante ver las seis causas de manera integral, de manera conjunta. Uh-huh. Una primera causa es la pérdida de la autonomía, es decir, la caja fue creada en el año 41 del siglo pasado como una institución semiautónoma. 2 años después, en el 43, se le dio el estatus de institución autónoma. Y uno de los fundadores de la caja, el doctor Calderón Guardia, decía en un discurso que había que darle la condición de autónoma precisamente para protegerla de posibles intereses que la quisieran dañar. Yo creo que fue visionario en ese sentido. Y me parece, digamos, que la pérdida de la autonomía que se empieza a dar a partir del año 70, cuando se crea la ley 4.3, que distribuía casi que un botín político después de las elecciones entre los dos partidos del bipartidismo, 4 puestos para el partido ganador y 3 puestos para el partido perdedor. Eso ya introdujo posteriormente la figura de las presidencias ejecutivas, y por esa vía cada gobierno de turno ha hecho lo que le parece con la caja, sin tener gente especializada y realmente consagrada al tema de la salud. Entonces se pierde la autonomía, es un tema importante, hay que recuperar esa autonomía. Hay una segunda causa, que es la deuda acumulada, es decir, son miles de millones de colones que se acumulan tanto el sector público como el sector privado de deuda con la caja. Habría que preguntarse si hay gente realmente autónoma en la junta directiva, si van a alcahuetear que se siga manteniendo esa deuda, o por qué razón se ha permitido durante tantos años que deudas que son increíblemente... Es difícil imaginarse, por ejemplo, uno de los componentes de la deuda, 500 mil millones de colones producto de deudas acumuladas de distintos sectores del sector del del Estado con la caja, y en la empresa privada también le deben a la caja. Eso es tan difícil de entender. Si yo dejo de pagar el seguro, que no puedo, eso no es posible, uh-huh, pero si yo lo dejara de pagar, ya me suspenden el servicio. No te atienden, exactamente. ¿Qué pasa entonces con las empresas que dejan de pagar? Precisamente esa es la alcahuetería que estoy haciendo referencia. Digamos, tenemos que buscar la forma en que la caja no sea manejada con criterio politiquero, y realmente quienes lleguen ahí lleguen a poner en cintura a esos grupos morosos que mantienen a la caja en una situación de anemia financiera. Una tercera causa es precisamente el aporte estatal, es decir, el Estado no aporta lo que le manda la ley ni lo que debería aportar desde un punto de vista de la salud como derecho humano. No aporta lo que le dice la Constitución, porque la Constitución establece que si los recursos propios de la caja no alcanzan, el gobierno, mediante el presupuesto ordinario de la República, cada noviembre debe agregar lo que haga falta para el ejercicio del año siguiente. Eso no se cumple ni se ha cumplido nunca. Tampoco se cumple lo que corresponde a la Ley de Protección al Trabajador, que fue creada hace 12 años, en el 2001, y que establece en el artículo 78 que las instituciones públicas que tienen ganancias o utilidades deben trasladar un porcentaje de esas utilidades al seguro de al régimen de pensiones, que también lo administra la caja. Nos interesa no solamente el tema de la salud, sino también el tema de la jubilación. Entonces, esas instituciones nunca han trasladado nada. ¿Por qué? Porque nunca se reglamentó la ley. Es decir, no hubo voluntad política para establecer un reglamento y no se han creado los mecanismos para que eso se dé. Por otro lado, no hay vía de la distribución de la riqueza mediante el esquema fiscal una forma de asegurar que los recursos que el Estado aporta a la caja sean suficientes. Es decir, la única forma de imaginarse un sistema sostenible, tanto en la salud como en pensiones, es mediante la distribución de la riqueza. Con las rentas propias no va a ser suficiente, porque la población va creciendo, el cuadro epidemiológico se va complicando. Entonces, la única forma es que la riqueza que se genera en el país se distribuya adecuadamente, y eso tiene que ser vía fiscal. Una cuarta causa es el tema que ya hemos comentado antes, la pérdida de valores. Ya no se ve la salud como un derecho humano, sino como un negocio, y es válido, o quien está en el negocio le sirve que hayan más enfermedades que lleguen entonces a ese negocio. Una quinta causa es el mal manejo de los recursos, hablemoslo claramente, la corrupción interna dentro de la institución, que tiene que ver con varios sectores, ¿verdad? Uno de ellos es la situación de una parte, dichosamente no es toda, pero una parte del cuerpo médico, que efectivamente utiliza la institución como un mecanismo para tener mayores ingresos. Pero también hay otros sectores de la institución, y sobre eso los sindicatos deben hacer un esfuerzo importante de trabajar el aspecto ético, digamos, de la labor. Pero hay elementos muy gruesos que tienen que ver con el manejo, por ejemplo, que citabas antes, de las medicinas, la compra de medicina, la compra de equipos, la compra de vehículos, una serie de mecanismos que se dan, que se han denunciado incluso públicamente, tráfico de influencias, situaciones que se dan, que hacen que los recursos escasos que hay, que se tienen, se manejen no de la forma adecuada. Y la última causa, la sexta, y que para mí es la más importante, es la ausencia de participación usuaria. Es decir, no tenemos mecanismos efectivos que aseguren que las juntas de salud, por ejemplo, sean recursos de control efectivo del funcionamiento de la caja. Entonces, si la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hacemos para revertir la situación? Tenemos que empezar por fortalecer la participación de la gente, por informar a la gente. Claro, claro. De eso vamos a hablar en un ratito, ¿verdad? Desde la sociedad civil, desde movimientos sociales, desde la ciudadanía, cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que podríamos mover, digamos, desde nuestras casas o desde nuestra participación en una organización social o en el barrio? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pero eso lo vamos a hablar en un ratito. Ahorita sí me gustaría, Héctor, que habláramos un poco de los EBAIS también, porque ya mencionamos algunos problemas con respecto a los hospitales, digamos, al servicio en los hospitales y al servicio en las clínicas, pero ¿qué es lo que está pasando con los EBAIS? Efectivamente, hay una tendencia muy fuerte y que se va a acrecentar, si lo permitimos, de trasladar los EBAIS al sector privado, ¿verdad? Ya sabemos que desde hace mucho tiempo vienen muchos EBAIS trabajando bajo la responsabilidad en concesión con clínicas privadas, ¿verdad? Ahora recientemente se le concesionó a una universidad privada, eso está en debate, todavía está en discusión por algunos recursos legales que se plantearon. Hay también cooperativas que han incursionado en el sector de la salud. La misma Universidad de Costa Rica en su momento estuvo responsable de algunos EBAIS, y la realidad es que eso es una responsabilidad de la caja y no podemos permitir que se genere confusión en torno al tema de los EBAIS. Los EBAIS deben ser dirigidos y administrados directamente por la caja. Pero ¿cuál sería el riesgo, digamos? Porque alguien podría pensar, bueno, si van a administrarlos bien, una universidad privada, por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el riesgo que hay? Bueno, yo tuve la dicha de ser invitado a una presentación de una tesis de unos estudiantes de la Universidad Nacional recientemente, hace menos de un mes, que analizaron comparativamente el EBAIS o el área de salud de Flores, que está bajo la responsabilidad de la caja, y el área de salud de Barba de Heredia, que está concesionada de manera privada. Es clarísimo en los datos que aportan en la investigación que la calidad del servicio en el área Flores, que es responsable de la caja, es muchísimo mayor que el servicio que se brinda en Barba, donde por ejemplo se da ciertamente atención básica, digamos de lo que llamamos consulta externa, pero los especialistas o las especialistas son de la caja, es decir, el área de salud de Barba remite a especialistas que están en hospitales o clínicas de la caja, mientras que el área de Flores sí atiende directamente ahí con especialistas. Entonces, lo que la caja está haciendo es simplemente lavándose las manos, sacándose un chicharrón de encima, sacándose una cuestión caliente de encima y enviándosela al sector privado y diciendo, allá ustedes resuelvan, le pagamos lo que corresponde y si están bien atendidos o no están bien atendidos no es mi responsabilidad. Y debe ser más alto el costo, ¿no? El costo es más alto. Además que es, pienso que es como una escalada hacia la privatización de la salud. Digamos, pensar que se van a privatizar los centros de salud, o sea, los EBAIS, eso es el inicio de algo, digamos, o tal vez no el inicio, es el camino, la ruta que se ha traído, claro, para dejar en manos privadas la mayor parte del servicio de salud. No, y hace poquito escuchamos de boca del gerente financiero de la caja un proyecto para que se pueda establecer un impuesto para financiar los EBAIS, ya no con los recursos de la caja, sino por parte del Estado. ¿Qué es el gran peligro que existe ahí? Que eso simplemente genere recursos para el negocio de los EBAIS, es decir, que el Estado tenga una fuente de ingresos y que finalmente se terminen concesionando todos los EBAIS. Ya se acaban de concesionar una gran cantidad importante, bueno, eran 45, ahora se redujeron a 30 y resto, ¿verdad?, EBAIS de la zona este de San José y la zona, del oeste de Cartago, ¿verdad?, lo que es La Unión lo que es Curridabat y Montes de Oca, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa es la ruta que están siguiendo. La ruta es entregar a los EBAIS a la empresa privada, llámese como se llame, universidad privada, cooperativa o clínica bíblica o cualquier otra bajo una

que el que no calla no olvida, y la voz del pueblo es justicia a sus muertos, consuelo a sus vivos. Por eso, ¿quién dijo miedo? Nadie. ¿Quién dijo miedo? No hay. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Morfina contra la decencia. Morfina contra la decencia. Decencia, decencia, decencia. ¿Algo más? Bueno, seguimos acá en Vida Cotidiana esta tarde de jueves. Estamos hoy ya 7 de noviembre y estamos hablando sobre la situación de la Caja de Seguro Social, que es una situación que nos preocupa a muchas ciudadanas, a muchos ciudadanos, porque hemos visto deteriorado el servicio. Hemos visto que aunque es una institución totalmente indispensable, es una institución que definitivamente es columna vertebral para nuestra sociedad, desde el punto de vista de acceso y ejercicio del derecho a la salud. A pesar de eso, pues estamos pasando cosas que nos realmente nos ponen los pelos de punta, ¿verdad? De gente que tiene que hacer fila un año, año y medio para una cirugía. O que nos dicen, bueno, usted necesita un examen, un ultrasonido, o necesita una radiografía, pero se la vamos a dar de aquí a 8 meses, a 9 meses, y eso a veces implica que la gente desmejore muchísimo su situación de salud e incluso que ponga en riesgo su vida, ¿verdad? Entonces, de eso hemos estado hablando acá con Héctor Ferlini, y nos decía Héctor que hay un trabajo articulado que se viene dando ya desde hace años, ¿no? Ya lleva como un par de años, tal vez, el trabajo por articular un movimiento en defensa de la Caja de Seguro Social. ¿Quiénes participan, Héctor, en ese movimiento? ¿Qué es lo que se está proponiendo desde ahí? Bueno, hay dichosamente una gran cantidad de organizaciones, personas que están en diferentes lugares del país, que han venido trabajando. Hoy en la mañana estaba precisamente coordinando un encuentro que vamos a hacer en Liberia el 28 de noviembre en colaboración con las universidades públicas, coordinándolo mediante la Universidad de Costa Rica, y así por el estilo, es decir, universidades como la Universidad de Costa Rica, como la Universidad Estatal a Distancia, mediante el programa de gestión local pastoral social de algunas regiones del país, organizaciones de productores, UPA Nacional, UPIAB en el sur, el Sindicato Nacional de Enfermería, que ha hecho un aporte realmente muy importante. No solamente ayudando a pensar una estrategia, sino poniendo recursos propios, vehículos, etcétera, para organizar actividades en distintos lugares del país. Y desde ese punto de vista, hemos hecho, para hablar de los meses recientes, tres actividades muy importantes. Una fue el 7 de julio en Palmar Norte, con un trabajo previo recorrido en los cantones del sur. Y en esa actividad del 7 de julio en Palmar Norte llegaron gente de todos los 5 cantones del sur del país, más de 80 personas. Nos reunimos en esa oportunidad para discutir el tema de lo que pasa con la caja, pero sobre todo para empezar a vislumbrar o a perfilar lo que llamamos la caja que queremos, es decir, ¿qué es la caja que queremos? La caja que queremos. ¿Cómo nos imaginamos ese servicio de salud pública? Exactamente. ¿Y propuestas concretas? Sí, salen también. Es decir, salen propuestas concretas, y no solamente desde el punto de vista, es decir, queremos que hayan, por ejemplo, puedo citar aquí de memoria 5 aspectos, digamos, instalaciones, el tipo de instalaciones que se requieren, ¿verdad? Que para muchas personas requiere albergues, incluye albergues, porque hay personas que vienen de lugares lejanos. Por ejemplo, en Limón hay personas que vienen de Talamanca a Limón y no tienen dónde quedarse, que vienen a acompañar a una persona, ¿verdad? Uh-huh. El tema cultural, ¿verdad? Hay regiones del país donde el tema cultural es muy importante desde el punto de vista de la lengua, entonces se requiere cierto tipo de ajustes que no se han previsto. Obviamente el manejo de las medicinas, el tema de la calidad de la atención, es decir, la calidez, eso así se le llama, la calidez de la atención de parte del personal, el tema de los especialistas, el tema del fortalecimiento del primer nivel, es decir, hay una serie de temas muy, muy puntuales, muy concretos, y que hay ideas concretas de cómo resolver resolverlo, pero también propuestas de cómo resolver el tema financiero, porque no se trata de hacer, como decimos popularmente, la lista de Navidad, ¿verdad?, sino hacer una propuesta que sea seria en el sentido de proponer cómo vamos a lograr eso, cómo lo vamos a resolver, qué tipo de estado requerimos entonces. Entonces eso nos lleva a visualizar o a vislumbrar qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de estado necesitamos para que ese tipo de atención en salud sea importante. Entonces, hubo ese encuentro en Palmar Norte, luego el 27 de julio, el 7 de septiembre hubo el encuentro en el Caribe, también con una recorrido previo, semanas antes, en las distintas comunidades. Ahí estuvo gente, más de 100 personas, hubo en Limón, desde el Caribe Norte, Guápiles, hasta el Caribe Sur, en Sisaola, Talamanca, Valle de la Estrella, el Caribe Central también, por supuesto. Y acabamos de realizar ahora el 19 de octubre el encuentro de Cartago y Los Santos, que fue ahí en el centro de Cartago, en el gimnasio Barrio del Carmen. Y ahora tenemos el encuentro nacional, que es el 23 de noviembre, que va a ser en las instalaciones del SINAE, aquí en San José, ahí por el Hospital San Juan de Dios. Y en todos los encuentros se vino trabajando esa idea de la caja que queremos. Entonces la idea es que el 23 de noviembre saquemos un primer borrador de la caja que queremos como resultado de esas tres consultas, esos tres encuentros que se hicieron en esos diferentes lugares del país. Pero como ya dije, después del 23, el 28 ya es el encuentro en la región Chorotega. Y así sigue. En las otras regiones. El 23 de noviembre puede ir cualquier persona que quiera y esté interesada. Cualquier persona puede llegar. Lamentablemente en este momento no puedo dar una página web para que la gente se informe porque estamos construyéndola, pero puedo dar dos teléfonos. Puedo dar el teléfono del SINAE, que es el 22-33-0450, 22-33-0450. Y que pregunten por qué. Pueden preguntar, quien atienda, ahí le van a dar información. O puedo dar también el teléfono mío personal para que las personas llamen o envíen mensajes de texto para también informarles, 88429818, 88429818, para que las personas pregunten, se informen y participen. Lo importante de esto es que no se trata de simplemente discutir y ver qué está pasando, sino se trata de entrarle a la sexta causa, que es el tema de la participación usuaria. Y ahí hay una propuesta muy concreta, no es solamente cuestiones, digamos, y no sé si podemos abordar eso ya, pero estamos trabajando el tema de la participación usuaria con una propuesta muy concreta. Eso significa, la participación usuaria es todos nosotros, la ciudadanía, aportando, asumiendo y participando, porque es que, a ver, a veces pensamos que con informarnos es suficiente. Correcto. O a veces pensamos que con opinar es suficiente, y resulta que no es suficiente. Hay que mantenerse ahí trabajando por una causa común. Sí. Ahora, dos preguntas. ¿Cómo sería esa participación? ¿Cómo es que trabajaríamos por una causa común? Y dos, ¿cuál es esa causa común? Correcto, bien, la causa común, para empezar por lo último, sería esa caja que queremos. Esa caja que queremos, que nos dice cuál es el país que queremos. Es decir, esa caja que queremos no puede darse en un país que haya injusticia, tiene que ser en un país que es distinto. Entonces, ¿cómo lograr eso? Nosotros hemos planteado, digamos, he propuesto uno puede imaginarse un triángulo donde están la comunidad, una comunidad cualquiera, en cualquier lugar del país, está en el otro, en la otra esquina del triángulo, la Junta de Salud, que es un mecanismo concreto para trabajar dentro de la institución, y en la otra esquina está el observatorio. El observatorio es una instancia de participación abierta, porque la Junta de Salud es cerrada en el sentido de que cada dos años, ahora en octubre, se acaba de elegir Juntas de Salud en todo el país. Eso sí está establecido por ley. Está establecido en un reglamento y cada año impar, es decir, 2011, 2013, 2015, se eligen Juntas de Salud en todo el país. Son 7 personas que se nombran en representación de la comunidad. Hay un mecanismo de cómo nombrarlas, pero el observatorio es abierto. Entonces la idea es que las fuerzas vivas de la comunidad participen en el observatorio. ¿Cuál sería la función del observatorio? Hemos propuesto 6 tareas. 1, informar a la comunidad. 2, educar para la conciencia, la importancia de la salud y el papel que juega en la comunidad, etcétera. 3, articular o promover la participación de la comunidad de diversas formas, de manera muy creativa, porque la gente a veces no le gusta ir a reuniones, entonces hay que inventar cosas. Cuarto, articularse con otros observatorios cercanos a su comunidad. Y quinto sería participar de propuestas nacionales, de movimientos, de encuentros, etcétera. Y seis, aportar a la construcción de esa caja que queremos, es decir, qué ideas proponemos para esa caja que queremos. Eso tiene que ver con el concepto de democracia participativa. Y en ese concepto de democracia participativa hemos también avanzado un poco en la propuesta de que el artículo 9 de la Constitución Política, que fue modificado hace 10 años en el 2003, dice ahora que el gobierno es un gobierno popular. O sea, es bellísima la redacción, dice que es un gobierno popular y que la democracia es una democracia representativa, popular y participativa. La realidad es que eso no se cumple. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se cumpla? Y vemos que hay cuatro niveles. La democracia participativa implica cuatro niveles. El primero, participar en la gestión de política pública. Pensar la política pública y definirla. El segundo nivel es ejecutar la política pública. No es papá Estado el que va a ejecutar. Yo tengo que involucrarme como ciudadano o como ciudadana en la ejecución de los temas que tienen que ver con lo que me interesa directamente. Claro, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque las instituciones son muy cerradas, uh-huh. ¿Verdad? Si para eso están las juntas de salud, ¿qué tan vinculante es lo que la Junta de Salud discute y propone para que el centro de salud o para que el hospital o la clínica atiendan esas recomendaciones de la Junta de Salud? Exactamente, ahí tenemos que volver a la imagen del triángulo, donde está en una esquina la Junta de Salud, que posiblemente propone y no le dan pelota, porque tenemos casos en los cuales la secretaria de la Junta de Salud empezó a investigar y el director de un centro concreto impidió con la guardia, con los oficiales de seguridad, que la señora entrara al centro, porque estaba preguntando, indagando, etcétera, cumpliendo la labor que le corresponde. Imagínese. Entonces, por eso imaginemos el triángulo, donde hay una Junta de Salud, hay un observatorio popular que involucra a las fuerzas vivas de la comunidad, los grupos de jóvenes, los grupos de mujeres, los grupos de campesinos, los grupos de los sindicatos, si hay las iglesias, todo lo que hay en una comunidad, y la involucra, y el tercer punto, la comunidad metiéndose de lleno. Tenemos casos concretos, ¿verdad? Por ejemplo, en San Vito Cotobruz, hace unos años la Junta de Salud no estuvo de acuerdo con el presupuesto, porque una potestad de la Junta de Salud es pronunciarse con respecto al presupuesto que el director o directora del centro mandan a las oficinas centrales de la caja. La Junta de Salud no estaba de acuerdo con el presupuesto, uh-huh. Dijo, no estamos de acuerdo, el director no le importó y siguió adelante con su uh-huh. presupuesto. ¿Qué hizo la Junta de Salud en ese caso? Se alió con la comunidad. Llamó a la comunidad. Hicieron trabajo. Llenaron dos buses de gente, vinieron a San José, tocaron la puerta en el piso 8 de la caja y decimos, aquí venimos a que nos atiendan. Uh-huh. Y va para atrás el presupuesto. Sí. Tuvo que ir para atrás sí. el presupuesto. Sí, sí, es que tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de la representación, o sea, la representación como último fin. Correcto. Porque la representación, es decir, que nosotros digamos, esos son nuestros diputados, hagan lo que quieran porque yo ya voté por ese diputado. Exactamente. ¿Verdad? O yo ya voté a favor de esa persona que está en la Junta de Salud y ya de ahí en adelante no me interesa lo que pase. Claro. Eso es lo que nos está matando la democracia. Sí, hay una amiga que dice que a la democracia no hay que ponerle calificativos, que la democracia es democracia, no es democracia, pero la realidad es que en esta etapa en que estamos hay que ponerle calificativos para entendernos. Y una cosa es la democracia representativa uh-huh. y otra cosa es la democracia participativa. Uh-huh. Y lo que nos interesa en una democracia de mejor calidad es una democracia participativa. Entonces, por eso decía que la gente participe en la gestión de política pública, que la gente participe en la ejecución de la política pública. Es decir, ¿qué significa eso? Que si hay un programa realmente de prevención de la salud, yo me involucro con mi grupo en la comunidad, con mi grupo de jóvenes, con mi grupo de iglesia, a que ese programa de prevención de la salud se haga realidad. Tercer nivel de la democracia participativa, tercera dimensión, el control, es decir, controlar que realmente todo lo que se ha establecido se cumpla como debe ser. Y la cuarta dimensión, la reformulación de la política pública, es decir, cómo hacemos para, en nuestra actividad como movimiento social, como ciudadanía comprometida, vamos aportando cada vez más a que si algo no está funcionando bien hay que reformular la política pública, y eso tenemos que llegar a construirlo y hacerlo realidad, ¿verdad? Bueno, a ver si tenemos ya como el panorama completo con respecto a lo que es el movimiento social por la defensa de la caja, por la protección de la caja de seguro social. Tenemos los encuentros en las regiones, ¿verdad? Uh-huh. Y se está promoviendo esto que nos estás contando, ¿verdad? De que hayan juntas de salud activas y muy respaldadas por la comunidad y por los observatorios de salud, ¿verdad? Entonces hay un trabajo ahí en lo local fuerte. Y resulta que vamos a tener un encuentro nacional donde esperaríamos que venga gente de las también de las regiones, Claro. Entonces ahí va a salir una posiblemente un acuerdo nacional, supongo, que, ¿verdad? Que ya han salido. Yo he leído también otros pronunciamientos, por ejemplo, de grupos de organizaciones grandes, sindicatos, organizaciones de agricultores, cooperativistas, incluso, que han sacado manifiestos y pronunciamientos. Entonces, tenemos, andan como propuestas por ahí en el ambiente, pero una vez que tengamos este encuentro nacional el 23 de noviembre, lo que salga de ahí, ¿qué se va a hacer? Bien, lo que salga de ahí, vamos primero que todo a divulgarlo ampliamente en el movimiento social, vamos a plantearlo en este momento precisamente de elecciones nacionales, plantearlo abiertamente, ver, digamos, si los candidatos en este momento a la presidencia y las candidatas y candidatos a la Asamblea Legislativa asumen, se pronuncian con respecto a eso que estamos planteando, ¿verdad? Pero además de eso no nos vamos a quedar ahí porque tenemos conciencia de que no va a ser suficiente eso, sino que es todo un trabajo de tejido social, de construcción de organización social a lo largo de todo el país y ancho de todo el país, y seguir construyendo observatorios populares. Porque no se trata únicamente de hacer pronunciamientos. Si uno se queda en hacer pronunciamientos, realmente no logra nada. Tiene que seguir trabajando. Y la construcción de esta nueva forma de ver la salud que estamos proponiendo se va a dar en cada rincón del país. Y por eso requerimos gente en cada rincón del país que asuma esto como un reto y se constituya en quienes impulsan el proceso en su comunidad. Así que si no hay un encuentro convocado para cualquier región del país y una persona en una comunidad quiere llevar adelante un proceso, nos llama a estos números que dimos antes, ¿verdad? Y con mucho gusto vamos a esas comunidades y colaboramos en la organización de los observatorios o cualquier otra forma. Yo me reuní hace un mes y medio con gente en Recurrecu, es una comunidad indígena allá en el sur del país, y tienen otra forma de organización. Ahí no se trata de hacer un observatorio, ya tienen otra forma. Entonces, esa es la forma que es válida ahí. Y así en cada comunidad. Puede ser que haya una organización ya que está funcionando, un foro, por ejemplo. Ahora se han creado muchos foros en el país, algo muy positivo, y hay foros que han asumido el tema de la salud. Por ejemplo, el Foro Oriente, ahora que estuvo presente en el Encuentro de Cartago, asumieron como un eje de trabajo propio el tema de construir observatorios. Entonces ya ahí vamos avanzando y articulando con otras formas de organización. En las regiones, ¿a dónde acude la población? Digamos, si por ejemplo soy de Talamanca, o soy de Nicoya, o soy de San Ramón, ¿a dónde acude? ¿Al teléfono que diste? Sí, al teléfono que di, o bien, digamos, la organización que estamos acudiendo en este momento, porque tiene presencia en todo el país, es el Sindicato Nacional de Enfermería. Entonces una persona interesada podría canalizar mediante alguna enfermera o enfermero o el ATAP y preguntar que si tiene vinculación con el SINAE, y entonces nos podemos comunicar por esa vía, ¿verdad? Pero no tenemos oficinas, etcétera, pero sí esos teléfonos que di, que puedo repetir por lo menos por rápidamente, favor, ¿verdad? Favor, el del SINAE, el 2233-0450, y para mensajes de texto, llamadas, con mucho gusto, el mío 8842-9818. Muy bien, Héctor, vamos a dejar acá el tema, pero lo vamos a retomar en un siguiente programa que tenemos previsto, me parece que para diciembre. Ahí les vamos a estar avisando, y te damos las gracias por acompañarnos esta tarde. En realidad, lo que tiene que ver con el seguro social, con la atención pública en salud, es algo que nos interesa a todo el mundo, ¿verdad? Todos tenemos que ver con esto y todos necesitamos de ese servicio, y además una buena parte estamos pagando por ese servicio. Así es. Así que tenemos que estar muy atentas, muy atentos a lo que está pasando, y como decía Héctor, participar y poner algo de nuestra parte para que la caja de seguro social no se nos caiga. Muchísimas gracias. Desde Vida Cotidiana les damos un saludo muy cordial. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.